El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, análisis, lo que queráis dejar en info@elbatallonpluto.com. También se admiten notas de audio que nos encantan, o en la cajita de comentarios de iVoox. En el último episodio que escuchéis, pues lo ponéis, que si lo leemos, pues si entra en ese día, lo vamos a leer. Vamos ya con las presentaciones. Hoy es un Responde donde el protagonista se llama Ico, evidentemente, pero también leeremos otras cositas relacionadas con Nintendo y lo que pasó con la preservación del videojuego y todo esto. Así que, Hitor, hola, hola, primer Responde después de mucho tiempo. Totalmente, muy buenas a todos, lo comentábamos off the record. Yo creo que desde el año pasado que no hago un Responde. Dios. Con esto de ir una semana sí, otra no, siempre me coincidía que era contenido para mecenas, así que tengo mucha ilusión, sinceramente, por cubrir un Responde, a ver qué nos comenta la gente, la verdad. ¿Te imaginas que ahora hemos cambiado y el formato es de otra manera? los likes se leen del revés. Sí. Que ahora los comentarios de los oyentes se leen en inglés o algo así. Estaría muy guay. Sería grandioso. Pero no, en esto somos muy conservadores, aunque sea solo en esto. Así que, Juanjo, igual, bienvenido. Muy buenas, pues nada, deseando ver lo que dicen nuestros oyentes, que tengo muchas ganas de ver sus impresiones sobre ICO. Pues a ver qué nos dicen. Vamos a empezar por el 743, aquel programa donde sin duda el bloque central estaba dominado por Nintendo. Y ese anuncio de que iba a cerrar las tiendas digitales de Wii U y 3DS. Hablamos bastante y era el turno de que los oyentes nos dijeran qué pensaban ellos. José Manuel Martínez dice: buenas, Batallón, al igual que comentasteis vosotros, no estoy de acuerdo con las praxis de Nintendo en cuanto al contenido digital. Y sería genial que una vez dejen de darles dinero, pues pasarán una plataforma emuladora legal con una baja suscripción o gratis a cambio de anuncios. Imagino que ahí entrarán muchos inconvenientes de licencias y tal, no lo sé. Pero también pienso que quien compra algo digital rara vez piensa que quiere conservarlo para siempre y no a modo de usar y tirar. En mi caso me gusta todo físico y a la estantería. ¿Qué pensáis? Yo no sé si podemos trazar un perfil de la persona que juegas, que compra en digital. Yo no diría que es alguien que no quiere conservarlo y que es de usar y tirar. A veces es cuestión económica, porque sobre todo en PC los juegos son más baratos. Otra, de espacio, aunque parezca obvio, no todo el mundo tiene estanterías para guardar los discos. Otra, incluso, mira, Animal Crossing, yo lo quería digital porque sé que es un juego que siempre va a estar en mi consola. No sé, que me cuesta mucho asociarlo a un modelo de persona. Sí, totalmente. Al final hay juegos, como dices, Animal Crossing, que son recurrentes y si tienes que estar todo el rato cambiando el cartucho que tengas en ese momento para poner el otro, es mucho más cómodo tenerlo digital en la consola. Y no es un juego de usar y tirar, porque entiendo que a lo que se refiere José Manuel con el tema de juegos de usar y tirar es juegos con una historia, con una campaña, que te las acabas y los dejas abandonados en la estantería o en tu Diógenes digital, ¿no? No tanto como juegos pues más online, ¿no? Que son infinitos, o como Animal Crossing, ¿no? Que tienes que estar todos los días entrando y tal. Entonces es verdad que no yo tampoco veo ahí un perfil en lo que comenta. Pero sí es verdad que el tema de Nintendo en cuanto a lo digital, en cuanto a su biblioteca, ¿no? Histórica. Siempre va un paso por detrás, siempre va un poco por detrás de los demás, ¿no? Y es cierto, y entiendo la decisión de cerrar las tiendas si ya no les reportan el beneficio económico. O sea, si el gasto en cuanto a servidores y en mantenerlo es superior a lo que están percibiendo en cuanto a ventas, entiendo la decisión empresarial de cerrarlo, lo que no entiendo es el no dar la alternativa, ¿no? El decir, bueno, estos juegos van a estar, van a dejar de estar disponibles en este día. Si no los compras, no hay solución, no hay alternativa. Entonces, ahí es donde yo creo que a Nintendo le falta un poquito el dar ese extra con el público, ¿no? Con su base de fans para decir, oye, los escuchan, les cuidan, ¿no? No simplemente comprarlo en esta tienda que vamos a chapar y olvídate ya de mantenimientos y de leches. O dejar claro el aspecto. Tú puedes decir, pagas por el juego o pagas por jugar, pero dilo, ¿sabes? Es decir, no vale 5 euros comprar este juego, vale 5 euros jugar este juego. Uh-huh. Si lo dices así, pues al menos le estás dejando claro al jugador algo, pero si tú le estás diciendo o estás dando a entender, aunque después las cláusulas pongan otra cosa, que el juego es tuyo, pues tú quieres jugar a tu juego. Eso es una realidad palpable, es que es lo que te están vendiendo o lo que te están incitando en cuanto tú haces la compra. Yo tampoco voy por el apartado económico, que también creo que es importante que siempre tener opciones para jugar y que el catálogo antiguo siempre sea accesible, pero también creo que la realidad, como bien ha dicho, que por el tema de licencias sería casi imposible. Nintendo podrá hacer lo que puede hacer con sus juegos. Eso es. O los demás, cada uno hará lo que tenga que hacer. Y como creo que es un poco una quimera que hoy día, como está el mercado, todo el mundo pueda poner accesibles los juegos en una cuestión que todavía ni existe ni se le espera, al menos que haya un sistema de preservación, que eso se pueda guardar, que haya un archivo, que haya un servidor, que haya algo donde se sepa que los juegos, una vez creados, se almacenan, se tienen, se guardan para el futuro, para consultas, para, como se hace en los museos, guardar el arte, porque el arte se tiene que preservar por una cuestión de humanidad, así somos los humanos. Así que creo que merece el mismo respeto esto que una obra de... Y después tendrá la difusión que tenga, como las obras de arte. Hay unas obras de arte que tienen una difusión amplísima y son universales, y hay otras obras de arte que son chiquititas y están en pequeñas galerías, y ahí se disfruta, y ya está. El problema de esto es la política que ha llevado Nintendo desde que el mundo es mundo, de que ahora te quitarán estos juegos. Entendemos, las licencias que no son de Nintendo, pues evidentemente ahí no hay nada que hacer, pero las que son de Nintendo, al final siempre se guardan la carta de lo quitamos, cómpralo, juegan un poco con la urgencia de cómpralo ya porque lo vamos a quitar, y en la siguiente generación te montarán un sistema, será en la eShop o en como lo quieran llamar, donde te volverán a poner esos juegos y dirás, dame otros 5 o 10 euros por este juego que ya has pagado infinitas veces en esta nueva plataforma. O sea que al final hace un poco de negocio también con el tema de la preservación con sus licencias. Y con la nostalgia. Vuelve la consola virtual en la siguiente máquina. Ya todo el mundo, oh, por fin Nintendo ha traído la consola virtual que desde Wii U se quitó, y ya todo el mundo se sube al carro. Que lo veo guay, pero el asunto es, déjalo puesto. Conviértelo en un servicio propio estándar. La consola virtual como un servicio de Nintendo sumado. Paralelo a la generación, ¿no? Igual que uno tiene, otro tiene el Game Pass y el otro tiene el PS Now, pues tú tienes consola virtual como distintivo de calidad. Ahí tienes los juegos de Nintendo por un precio, tal, esto, lo otro, que lo vas a siempre jugar, y el que se sume, pues gana pasta con la licencia. Pues venga, todo para adelante. Bueno, vamos a continuar porque sobre este tema también, en este caso yo, he recibido un tirón de orejas, que está bien, porque yo no soy la voz de Dios, me equivoco muchísimo. Sin mala fe, siempre tengo que decirlo, pero está bien que te lo señalen. ¿Por qué? Dice Fermín Gamboa. Buenas, Batallón. Quisiera hacer una apunta a lo que ha dicho Sergio del cierre de las tiendas digitales de Sony. Se anunció el cierre definitivo de las tiendas de PSP, Vita y Play 3. Como bien dices, tras las quejas de la comunidad, Sony echó atrás el cierre de las de Vita y Play 3. No así la de PSP, que cerró definitivamente el 2 de julio de 2021. Una muerte silenciosa que no trajo noticias, titulares ni artículos con los juegos que desaparecerían de la consola. Tan silenciosa que inconscientemente la habías borrado y te has quedado con la buena praxis del mantenimiento de las otras dos consolas. Y siendo sinceros, lo de las otras dos tiendas simplemente fue darles un poco de oxígeno, porque creo que todos coincidimos en que un día nos levantaremos con la noticia de que Sony las cierre definitivamente. Y con el rumoreado Spartacus o la posibilidad de meter algunos juegos en el Now, tendrán la excusa perfecta para hacerlo. Un saludo y gracias, Tony, por darme la imagen mental del Papa jugando Splatoon. Pues mira, Nada, eso es un comentario que imagino que hizo, yo ya no me acuerdo. Pero vamos, que sí, lo que dice Fermín, no puedo decir lo contrario, y de hecho me alegra también que, hombre, si me quedo corto a veces explicando una noticia o un artículo o doy un argumento, que complete o que cualquiera pueda extender la información, que me parece bien y necesario, vaya. Eloy Calvo, que las tiendas de Wii U y 3DS cierren es algo lógico a nivel empresarial. A fin de cuentas, no vas a mantener algo que nadie usa. Para poner en contexto, he visto los datos de que en el año 2021 Wii U vendió unos, es que no me pone el puntito, 200.000 juegos en su eShop y 3DS unos 2 millones. Otra cosa es que Nintendo ponga impedimentos a que otras instituciones intenten preservarlas. Eso sí me parece un acto muy feo. O que no hagan algo ellos mismos para eso. Por cierto, los juegos que ya tengas los vas a poder seguir descargando. Es decir, si borras un juego porque no tienes memoria para otro en un futuro, lo vas a poder seguir haciendo. Como siempre, la sección de Marta de mis favoritas, entre su sección, el libro de Sergio, y en un futuro cercano, el de Adrián Suárez, estoy aprendiendo mucho sobre narrativa. Un saludo. Esto va al hilo de lo que habéis comentado, ¿verdad? De esto de... Hay una cosa que es importante comentar y es que en Wii U y en 3DS no pasa como en Switch, que lo que compras en la eShop va asociado a tu cuenta, sino que va asociado a nivel de consola. O sea, si formateas la consola o lo que sea, sí creo que lo pierdes. O sea, que en eso hay que estar muy atento, porque no hay una conexión tan inteligente, ¿no? Como solemos ver hoy en día. Es verdad que está un poco a la antigua, ¿no? Sobre lo que comentaba antes del tema de PSP y tal, claro, el ruido que se hizo con PlayStation 3 para que se mantuviese un poco más en el tiempo es normal en un sistema que tiene 85, 86 millones de parque de consolas instaurado. En el caso de Wii U, que llegó a 13, claro, las voces no son tan altas, no, el altavoz no es tan grande como para decir, oye, Nintendo, no, déjalo más tiempo. Primero porque, bueno, Sony y Nintendo tienen políticas completamente distintas. Nintendo en este caso sí que es bastante más férrea en sus decisiones. Y luego, por otro lado, que bueno, la fuerza que se puede hacer en una comunidad de 13 millones no es la misma que la que tiene una de 85 millones. No, y después el tema de PSP, tengamos en cuenta que yo creo que bastante tiempo han mantenido la tienda. Hay que tener en cuenta el momento de las cosas. Yo comprendo que antiguamente, en la época de PSP, en la época de Nintendo DS, en la época de Wii, estábamos en los inicios de la consola con los videojuegos y entiendo ciertas cosas, ¿no? Llego a comprender que, bueno, pues no todos estábamos muy duchos en el asunto y, bueno, pues pasaba lo que pasaba y al final las tiendas se cierran. Y al final, pues, como aquel que dice, pierdes el juego. Me parece mal, por supuesto, denunciable, bien que nos olvidamos, me parece mal que nos olvidáramos. Pero PSP tiene ese tiempo, es de esa época, es de esa generación. A mí me parece más grave que pase con Nintendo 3DS, con consolas que son casi casi actuales. La Nintendo 3DS hasta hace nada ha estado a la venta relativamente poco. Entonces son juegos que algunos, es que te los has podido comprar casi casi, te los puedes estar comprando ahora. Entonces yo lo que no entiendo es que ahora te pase que tú te compres un juego digital en Play 4, en Xbox One o en Switch y no lo puedas jugar en Play 5, hablo contenido digital, en Play 5, en series ni en la consola posterior que venga de Switch, porque están asociados a tu consola y creo que es un poco ya en la tecnología que estamos, en los tiempos que estamos, que si te vas a tirar al mercado digital, le digas a tus clientes que sus juegos son suyos para siempre. Y creo que es un compromiso que deben adquirir las compañías porque si no, le vas a crear cierto desasosiego al decir, mira, este mercado digital no va a ser como el físico. Tus juegos de Mega Drive los puedes tener y tu consola lo puedes tener y lo puedes jugar. Lo digital no. Lo digital cuando se pase el tiempo no lo vas a poder jugar. No me parece bien. Creo que esas praxis no las debemos perpetuar. Vamos a cambiar de tercio. Batallón responde 113. Dice Francisco Pérez. Hola, Batallón. Hoy por Barcelona. Muchas gracias por la mención. Hoy me he escuchado los últimos tres podcasts del tirón, que ando liadísimo con el trabajo. Por cierto, Sergio, aquí otro músico como tú. Yo, especialidad de trombón de varas. Aitor, nunca he jugado ningún Souls, pero por cómo hablas de él, ya he reservado Elden Ring para PC. Ya os iré contando. Y luego aclara, uy, perdón, Juanjo es el de los Souls, que me he liado. Y Zaku Calito puntualiza más y dice, Juanjo no es el de los Souls, es el portavoz del amo Miyazaki en España. Aquí siempre hay mucho lío de voces, ¿eh? Al pobre Aitor, te confunden siempre, con todo el mundo. Y siempre soy yo el target. No sé por qué. Yo llego a pensar, Aitor, que tienes una voz de hacendado. Vale. No sé. Vale pato, ¿no? Vale pato. Yo qué sé, yo qué sé. Pero bueno, aclarado, me parece correcto. El tema de los Joy-Con también fundamental, que recibimos un audio explicando el oyente cómo había arreglado su Joy-Con, simplemente con un bastoncillo, nos contaba, con un poco de alcohol. Y dice Mesías Leproso, hay otro apaño que me solucionó el drift de los Joy-Con de manera definitiva. Aceite multiusos WD-40. Mira, para que lo apuntemos. Luego Carlos Baró dice, ojo, que estoy escuchando la movida de los Joy-Con. Yo miré la web de Nintendo de reparar y te lo vienen a buscar, te lo arreglan y te lo devuelven en menos de una semana. Todo gratis y muy fácil. Incluso piden el ticket de compra. Yo no lo tenía y no pasó nada. Mandadlo a Nintendo que se encargan. Sobre esto, claro, ¿qué pasa? Algunos como yo hemos sido como muy impacientes o no nos fiábamos o yo qué sé, que hemos intentado arreglarlo nosotros mismos. Y cuando lo abres, en un principio se supone que pierdes la garantía. No sé si a mí me lo recogerían, yo creo que no, pero bueno. Oye, pero solución. Muy interesante, ¿eh? Porque lo de que te vengan a buscar, o sea, que te lo vienen a buscar y te lo arreglan, me parece una cosa muy de locos. Es decir, yo tenía entendido que cuando tenías algún problema de hardware en la consola, la mandabas a Alemania y lo que tuvieran que tardar, sí, claro. Lo de Alemania, que es que se ha quedado desde los tiempos de la 360. Total. Con las luces rojas. El estigma de las luces rojas, que a todo el mundo le da miedo de decir, macho, como se me rompa la consola, se va al extranjero a ver cuándo vuelve. Sí, era lo típico de estar en Alemania y si te tarda un mes en volver, pues un mes que estás sin consola. Ahora, que anda que no trabajaron los alemanes con lo de las tres luces rojas. Le llegaron pocas. Sí. Pero bueno, que es verdad que hay soluciones. Que, a ver, yo no voy a hacerle ascos a algo que te hagan gratis, vale. Pero también es cierto que es que la culpa era de Nintendo. Hay que decirlo de la otra parte. Es un producto en garantía y si estás roto te lo tienen que arreglar, eso es la ley. Claro. Bueno, pues mira, hay muchas soluciones. Entre el aceite multiusos, el bastoncillo, el llevarlo a Nintendo, el comprarte tú un pack, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Ahí está. Luego, bueno, Emilio nos dice, antes de oírlo, ya os doy las gracias por el trabajo y el esfuerzo de hacer este programa. Muchas gracias, Emilio. Kuro, tengo Shadow of the Colossus Desk. Bueno, perdonad, es que estamos ya hablando de ICO, ¿vale? Yo voy saltando y si no, no nos aclaramos. Por contextualizar, programa el informe de misión ICO, casi 4 horas de contenido. Vino Marta y intentamos narrar un cuento en directo. Fue una experiencia, a mí me pareció muy bonita, mágica, porque es que no se puede decir de otra forma, y era nuestro particular homenaje. Es cierto que a lo mejor no tiene el impacto o el punch como otros juegos, eso se está viendo en las cifras de descargas, no pasa nada, la vida es así y hay que seguir hacia adelante. Y Emilio nos da las gracias, pues gracias a ti por escucharlo. Kuro, tengo Shadow of the Colossus descargado de cuando lo pusieron en el Plus, pero aún no lo he jugado. Creo que le buscaré un hueco que veo que se vendrá informe tarde o temprano. Pues sí, al menos por mi parte, hazlo, haya informe o no, juégalo. Sí, que el informe no sea lo que te motive a jugarlo, Kuro, de verdad, ¿eh? Es un juego, yo lo digo muchas veces, no se me olvidará la experiencia del primer Coloso. Recuerdo perfectamente la sensación agridulce de la victoria y a la vez notar la derrota, que es algo que es difícil de que un juego te lo exprese de una manera tan clara y tan directa. A mí Shadow of the Colossus me impactó muchísimo. Un juegazo, pero de los muy buenos. Es verdad. A mí también me gustó muchísimo. Y lo intentamos también contar un poco en ese episodio que le hicimos sobre ICO. Luego Elfer Ring Fer dice, porque este es el programa Director's Cut, que tiene contenido adicional, fueron casi 4 horas y media, pues eso, el momento antes de la grabación, que fue como muy gracioso, el momento posterior. Y dice Fer, estoy escuchando a Marta decir que durante un momento se ha puesto a doblar ropa, mientras yo también estoy doblando ropa, curioso, dice Don Patch, el labores verso. Es verdad, porque nos contó, fuera de lo que era la grabación oficial, que en estos momentos en los que yo me pongo como muy vehemente a contar la historia del desarrollo, ella estiró las piernas y se puso a doblar la ropa. Que me parece bien, me parece sano hacerlo, levantarse un poco, porque si no es verdad que toda la tarde sentado aquí con el micrófono se hace un poco pesado. Ya no pesado, es que son 4 horas, ¿eh? Una sesión de 4 horas y pico largas, porque eso es lo que se ha tomado, los extractos que se han tomado para hacer ese contenido adicional que se da a los mecenas. Pero hay más todavía, partes que nos han incluido, hola, ¿qué tal? Esto, lo otro, presentaciones, momentos. A lo mejor son 4 horas y media largas, y bueno, y no son las sesiones más largas que hemos estado sentados. Eso no es ni sano, eso es malo. Hay que moverse, hay que activarse, y estar sentado tanto tiempo te puede producir a la larga problemas, así que la espalda, etcétera, etcétera, hay que cuidarse. Hay que comprar un brazo de estos para los micros para poder hablar de pie. Yo estoy hablando desde el brazo para micros y algunas veces me pongo de pie porque me duele y lo hago. Y no, cuando hablas de Miyazaki hay que ponerse de pie. Hombre, y hago un play de Sam. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. Claro, claro. Eso es fundamental. Eloy pone: lo que me he reído con Marta en la parte pre-informe y los memes de Pokémon. Es que ya digo, esto fue, porque se lo digo sobre todo por Aitor, que no estuvo. Fue pues un poquito antes de grabar. No sé a qué hora fue el Pokémon Prison, a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, no recuerdo. Y grabamos a las 5. A las 5 y media, ¿no? Sí, o al 5 y media. Claro, estaba súper fresco y nos pusimos a hablar de lo que fue. Y dice Eloy, el pato cuando lo vi me recordó a su Neo de Doraemon. Por lo demás, gran... me ha costado un poco. Por lo demás, gran informe. Ya se ha convertido en mi segundo favorito después del de Chrono Trigger. Me han dado muchas ganas de jugarlo. Además, acabo de recordar que tengo en mi casa la Play 2 de un amigo con todos sus juegos, entre los que creo que está este. Voto por más informes de misión con participación de Marta. Ojalá un remake. Formato informe de los especiales de Final Fantasy IX. Un saludo. Wow, lo que está pidiendo aquí. Lo de Marta, desde luego, siempre que pueda. Pero claro, es que lleva una vida muy ocupada. Es difícil coincidir. De hecho, ahora mismo está en la FreakCon, en un evento, hablando de su libro, de Ghibli y todo esto. Así que hay que cuadrar los horarios y es difícil. Lo del Final Fantasy IX, yo creo que esa etapa está cerrada, bajo mi punto de vista, pero bueno. Son palabras mayores, ¿eh? Revisar el trabajo hecho no es ni sano, vamos a decirlo claro, porque después entrarían las comparaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que se hizo muy bien y se hizo con un cariño que se nota desde lejos. Así que me parece bonito tal como está. Y yo no estaba, ¿eh? Yo lo escuché como oyente y me pareció precioso. Hay cosas mejorables, evidentemente, y bueno, en eso también estaba Aitor, ¿verdad? Quiero recordar. Sí, fue el segundo. Fue el especial del segundo año, sí. Sí, es que como hacemos tantas cosas. Y mira, igual que sí que hicimos un remake del de Final Fantasy VII, porque sí que considero que era bastante pobre, este hay cosas que mejorar, porque tampoco llevábamos demasiado, pero sí que creo que al menos cumple un mínimo. Bajo mi punto de vista. Si en algún momento se hace un remake del 9, como está pasando con el 7, se puede considerar, ¿no? Claro, claro. Como excusa. O sea, mira, bien visto. Sí, joder, sí lo veo. Sí, para que acabe en el 7, nos quedan por lo menos 15 años. Pues dentro de 40 años aquí. Con Takatai en silla de ruedas haciendo el informe de revisión de Final Fantasy IX. Y por cierto, ahora en la Pixel Remaster que ha salido la de Final Fantasy VI, por primera vez, yo creo que por primera vez en la historia, en un juego de Final Fantasy ha habido doblaje en castellano, porque ya tenemos voz para la escena de la ópera. Que esto me parece... es verdad, que lo cantan en castellano, ¿verdad? Sí, es uno de los idiomas. Que es la primera vez que en un juego de Final Fantasy escuchamos voces en español, aunque sea en ese fragmentito. Oye, pues han invertido dinero ahí, ¿eh? Ojo. Sí. A mí me ha sorprendido muchísimo. De manera oficial, porque sabemos que hay un proyecto precioso de manera alternativa que hace la comunidad Final Fantasy en castellano, que son unos máquinas, son unos cracks, y se están currando el doblaje. Es verdad que lo tienes que hacer de esas cinemáticas en YouTube, etcétera, etcétera. No está in-game, aunque supongo que querrían meterlo de alguna manera en la versión PC, etcétera, etcétera, que es para meter todos los el doblaje de todo el juego en castellano, que me parece algo... precioso. Es que la comunidad de Final Fantasy, pocas, es tan dedicada y tan potente como esa en castellano, que hay muchas muy buenas, pero es que esa es espectacular. Zaku Calito, buenísimo informe. Yo confieso que al ICO no jugué. Sí recuerdo ver cómo jugaba mi tía. estar horas mirando. El Shadow sí que le di de salida y el remaster otra vez. Y sí que son únicos estos juegos. Bryce Bello, me ha encantado poder escuchar a Marta fuera de su sección. Tenéis que seguir invitándola a programas completos. Y Don Patch, muy buenas, Batallón. De verdad que hacía tiempo que no sentía esta magia al escuchar un podcast. El flow del que hablaba Marta se sentía desde fuera y ha hecho que yo entrase en flow igualmente al escucharos. Ha sido como detener el tiempo y que al acabar el programa de pronto hubiésemos saltado todos juntos esas casi 4 horas. En resumen, me encantáis. Marta es una bendición y escucharos hablar de Ico ha sido un verdadero regalo. No conocía la obra más allá de su renombre y la verdad que me doy cuenta de que me he perdido una historia preciosa y unas mecánicas que dejan huella. Un abrazo, Batallón. Postdata, de verdad que lo que Marta suma y lo bien que se complementa con el resto del Batallón es maravilloso. Ojalá podáis invitarla a más informes, debates o infografías. Pues sí, muchísimas gracias. Es un sentimiento que me alegro que hayamos podido transmitir. Ojalá. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que Marta es un lujo de persona que tiene, vamos, está siempre solicitada y tiene, pues eso, tener el acceso a ella, pues es bastante tenemos en nuestro podcast con poder tener su sección más o menos regular y después que de vez en cuando se pueda pasar a aportar en nuestros informes porque es que es genial, ya lo he dicho Don Paz todo. Soy de cine, dice, ¿para cuándo el programa de Elden Ring? Calentada. Para mí cuando queráis, nos ponemos. Lo que pasa es que los compañeros tenían que ponerse a jugarlo. Eso claro. Hay que esperar un tiempo prudencial, que son 2 días. En 2 días te lo hago, no te preocupes. Y ha sido otra saga, otra compañía que ha salido muy favorecida en estos programas porque hemos tenido 2, Dark Souls y Bloodborne, ya con informe. Que eso también sí. Y después alguna que estamos jugando, se ha traído y alguna cosita y tal. Pues eso, son los juegos buenos siempre tienen cabida en el mundo podcastil y Dark Souls, pues de momento, no defrauda. Y estoy yo aquí para intentar hacer un poquito de campaña, eso nunca va a faltar. Dice Mario, gracias por trabajaros estos contenidos tan profesionalmente y desde el corazón. Quizás no sea estrictamente una tesis, pero las sinergias entre todos y las reflexiones que aportáis lo hacen infinitamente más interesante y profundo que una aproximación meramente técnica. En cuanto a mi relación con Ico, lo jugué con 17 años y con él despedí mi primera etapa consolera. Recuerdo la sensación de melancolía contenida y la importancia de cómo todo te habla por canales evidentes pero no convencionales. Es curioso que se nos haga extraño que la naturalidad sea la diferencia. Un buen punto y aparte con el que además se diluye el nihilismo juvenil que todo el mundo ha vivido de un modo u otro. Sobre esto, es verdad, no es una tesis, pero creo que la dificultad de hacer un informe de emisión, de un monográfico, de un especial, lo hago extensible a cualquier otro podcast, a los que intentamos aunar esa información con hacer entretenimiento, es precisamente retener la atención mientras haces algo que sea didáctico y que aporte. Entonces, claro, ni puedes tampoco pecar de pedante, de dar un montón de información, de datos, ¿a quién lo hace? Y muy bien por ellos. Pero yo creo que hay que intentar encontrar el equilibrio. En algunos programas sale con más naturalidad y en otros no, es lógico. No pecar de leer la Wikipedia, ni tampoco de estar haciendo un contenido, no sé cómo decirlo, que sea solamente hablar de sensaciones. Hay que estar ahí a caballo entre una cosa y otra. Y por cierto, el comentario es espectacularmente bueno. Calidad suprema, ¿eh? Me ha encantado leer lo que explica porque son sensaciones bastante... bastante a flor de piel, me ha gustado mucho. Claro, aquí Aitor no está hablando, pero porque no ha jugado a Ico, ¿vale? Quiero dejarlo claro, que por eso no puede aportar. Wally Kratos 11 dice, solo deciros que desde hace un año que descubrí vuestro podcast y simplemente daros las gracias por los increíbles programas que hacéis y por hacer que mis jornadas de trabajo sean más amenas, ya que soy camionero y me paso el día en la carretera. Un abrazo y seguid así. Yo creo que al colectivo de camioneros le debemos lo que hacemos, prácticamente, porque son nuestros oyentes, sí. Un porcentaje amplio de oyentes son del sector del transporte, al que hay que estar inmensamente agradecidos. Si nuestras despensas están llenas, es porque alguien llevó al supermercado el alimento. Así que, camioneros al poder. Manu Stangiar, hola chicos, me encantan estos informes de misión, lo hacéis genial, gracias. Este juego lo encontré por casualidad en la época en una caja de esas de juegos súper baratos. Hoy solo quedan FIFAs, jeje. Y fue todo un descubrimiento para mí en todos los sentidos. Uno de esos juegos que te dejan pozo. Y FP Josh completa un poco todo este bloque y dice: buenas batallón, un informe de misión muy completo y lleno de pasión. Muchas gracias por su gran esfuerzo. Me alegra que les haya gustado la aportación y yo soy Team Ico. Y no por otra cosa, sino porque Shadow of the Colossus no fue del todo de mi agrado, ya que sentí que no conecté tanto como con Ico. Un abrazo. Yo no sé si mejor o peor, son gustos, pero es verdad que Shadow of the Colossus cuenta su historia de una manera diferente. Y eso, bueno, hay personas que lo prefieren y quien no. Quizá Ico y The Last Guardian sí que tienen más hermandad que Shadow, ¿no? Uh-huh. Shadow es como la oveja negra de esta trilogía, va por su cuenta. Sí, es un poco diferente. Yo diría que las mecánicas de comunicación son distintas. No hay el mismo lenguaje, metalenguaje en el juego. Pero que son dos juegos espectaculares, sino que cada uno tiene su gusto, como ha dicho Sergio. Y si te conectas más con uno que con otro es porque tienes unas afinidades jugables y no otras. Pero al final los dos juegos son top de top, son de lo mejor. Es verdad que a lo mejor al principio te descuadra un poco, porque Nico, desde el principio ya sabes que eres un niño recluido en un castillo. Objetivo, salir del castillo, ya está. En Shadow of the Colossus, vale, la chica, hay que despertarla, tal, y estás derrotando enemigos gigantescos, pero al principio no sabes muy bien por qué, ¿vale? Yo no voy a hacer spoiler ni nada, pero es eso, que como que haces cosas que no eres capaz de justificar o encontrar el motivo de esos actos, que luego se te va esclareciendo. De hecho, llegar a un coloso ya es al principio, la primera vez, que no sabes lo que tienes que hacer porque ahí no se te explica apenas nada, ¿no? Entonces, el hecho de, vale, yo pongo la espada y va el haz de luz para allá y allí no lo veo, porque no lo veo, hasta que no... Sobre todo digo la versión de Play 2, ¿vale? Que era todavía en la distancia de dibujado, etcétera, etcétera. Así que se hacía un poquito más difícil de entrar en la mecánica, pero una vez que entraba, ¡buah! Un torbellino de sensaciones. Es verdad que lo que comentáis de que en ciertas situaciones, en algunos juegos que te encuentras con algunos momentos en los que haces cosas sin saber muy bien por qué. Es verdad que te saca un poco del juego, es decir, estoy haciendo esto porque el juego me empuja hacia ello, pero no sé exactamente el por qué lo estoy haciendo. Sí, yo creo que intenta jugar con la gestión de las expectativas, de la intriga, pero entiendo que a lo mejor si tú no estás habituado, porque no es lo normal, no es la narrativa convencional de los videojuegos que jugamos, y eso puede producir un efecto de choque, sí, sí. En fin... Sí, sí, Juanjo, termina. No, es que iba a decir que eso, como bien has dicho, ese choque, por lo menos a mí en Shadow of the Colossus, fue tal cual. Ese no saber a lo que llego. Y cuando llego a ver lo que veo, yo me quedé boquiabierto. Dije, macho, pedazo de bicho, ¿sabes? ¿Cómo hago yo esto? Como no me han presentado nada, me quedé con la boca abierta. Y a ver, ¿cómo llego yo aquí? Y entonces esa sorpresa... es parte de lo que a mí me intrigó de Shadow of the Colossus. Entonces, para mí está justificado el no decírtelo. Que lo veo lógico que haya quien no entre, sí. Pero también veo lógico que no te lo cuente. Lo vamos a dejar aquí, un responde más cortito, porque tampoco hemos tenido muchos más mensajes. Esto lo hacéis vosotros como siempre. Si queréis más, hay que comentar más. Que no, porque estéis cansados, no pasa absolutamente nada. Y Aitor, vas a tener los honores desde el año pasado, wow, es que eso suena muy fuerte, de leer los likes de esta semana en relación a ese informe de Ico. Pues vamos con ello, espero que no se me haya ido un poco la magia de leerlos, así que vamos a darle las gracias a Paramedic 217, Tadashi Daiba, Javi Negu, Peter Griffin, Lucy Piero, Jesús Nijón, Enoch, Rafa Ortiz, Big Boss, Ukusu, Jero Gonza, Maximiliano Pereira, R0, Mr. Samsung, Jandro, Manu Stanger, Sito Toro, Miguel Drago, Walikratos 11, 9 Dedos, Manu, Marquito Brigante, Tony Takeshi, Spoonman, Preire Hound Mario, Taucha, Igorusan, Mane 11, Akira, Salore, Mariano Cano, Elfer Ring, Cico 80, Jokude, Lucas Santana Fajardo, FP Josh, Gran Biel, Francisco José Selles Tormos, Alberto Guerrero, Íñigo González, Warfa, Ninten Max, Henry, Alex Jocuto, Barbeceros, Jon, Sergio Pérez Tello, Roberto, Tipo de Incógnito, Antonio Resina, Don Patch, Víctor As, Juan Antonio Góngora Martín, José Antonio A. González, José Manuel Martínez Cabello, Nintendo Nada, Miguel Ángel Medina Domínguez, Café Japón, Café Japón 40 y Samurai Rumil. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente pone el nombre completo, eh! ¡Es increíble! ¿El nombre completo te refieres a su nombre de verdad o...? Sí, eso es, con los dos apellidos y todo. O sea, es increíble. Falta el DNI. Total. Y el grupo sanguíneo. Bueno, pero me gusta, porque en un mundo donde predomina tanto el anonimato en Internet, que nuestros oyentes firmen sus opiniones. Me gusta mucho. Así no que... tienen nada que esconder, me parece. Claro que no. Pues nada, Aitor, que nos vemos en el próximo programa o cuando se tercie para aquí seguir hablando de videojuegos. Muy bien, pues que todo el mundo siga disfrutando porque estamos aquí en esta ola marzo, bueno, finales de febrero, marzo, ya ha empezado la emulsión de juegos, hay juegos por doquier, a cada cual mejor, así que estamos en un momento, estamos en la pomada, como dirían algunos, del año, o en una de las pomadas al menos, porque yo creo que a final de año también vamos a disfrutar mucho, así que lo aproveche todo el mundo y a jugar muchísimo. Total, totalmente. Igual, Juanjo, nos vemos muy pronto por aquí. Venga, nos vemos, un abrazo a todos y quien quiera buscarme... me encontraré en las tierras intermedias. Uy, eso suena a desafío, a duelo. Pues nada, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.